adoro a ti, mi Padre Dios. Sobre todo lo que anhelo estás tú y solo tú. Jesús, mi amado y Salvador, todo lo que yo soy lo debo a ti, lo debo todo a ti. Los ángeles se postran y te adoran. Tus hijos te adoramos solo a ti. ¡Aleluya! Tú eres mi Dios, eres mi Señor, mi vida. Vivo por ti, y los días que me has dado, tus regalos que yo quiero aprovechar sirviéndote. Los ángeles se postran y te adoran. Tus lugar. Aleluya. Tú eres santo, Señor.